cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a mis compañeros de mesa. Bueno, primero, para empezar la misión de hoy, queremos pues pedirles disculpas a los oyentes que estaban sintonizando desde las 4 de la tarde, solo que tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya todo lo resolvimos, y quiero saludar a mi compañera Laura. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a mis compañeras y a nuestros oyentes. Déjenme decirles que estoy súper contenta. Tengo muchas ansias de saber y que nos cuenten cómo les fue en toda su travesía. Bueno, pues para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, el tema de hoy es apenas una abreboca sobre cómo se ve en un pueblo palafítico. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y a mis compañeras de la mesa. Quiero, Kelly, que empecemos, que nos cuente qué significa para palafítico. Bueno, un pueblo palafítico es aquel que está construido dentro de, no dentro, encima del agua, sobre estacas. O sea, imagínense casas, casitas, miles de casitas sobre palos que están incrustados debajo del agua. Y eso está aquí en Colombia, o sea, lo tenemos en nuestro país. Ajá, bueno, muchas gracias por la aclaración. Sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.co. Bueno, chicos, todos ustedes aprovechen, y si cumplen los requisitos, los invito a que envíen sus trabajos, porque de verdad que es una plataforma que nos abre las puertas a todos nosotros como estudiantes a que nos publiquen los trabajos por primera vez. Por otro lado, y quiero seguir hablando acerca de la travesía por el Magdalena, quiero que nos cuenten qué tal estuvieron los pueblos de Nueva Venecia y Buenavista. Quiero saber todos los detalles. Bueno, Laura, y los van a saber. Bueno, algunos. Bueno, para ubicarlos un poquito, allí se puede llegar por Barranquilla, pero Kelly y yo viajamos por Santa Marta. Entonces, al estar allí teníamos que coger un bus que nos llevaba hasta el corregimiento de Tasajera, y ya de allí íbamos en lancha, y el trayecto era más o menos como de 3 horas. Bueno, Kelly, ¿qué tal ese viaje en lancha? Bueno, fue un poquito tormentoso, ya que al experimentar, pues, al llegar a un lugar nuevo, ustedes saben que uno está adrede de muchas cosas. Entonces, no, en nuestro pensamiento teníamos que nos iba a pasar demasiadas cosas, más no lo que nos pasó en la lancha. Resulta que la distancia de Nueva Venecia a Buenavista es de 1 hora. Al lugar simplemente se puede llegar en lancha, uno no puede llegar en ningún transporte, solo en lancha. Entonces, la distancia es de 1 hora. Y cuando llegamos a Nueva Venecia, que fue el primer pueblo al que llegamos en la lancha que habíamos contratado con nuestro amigo Juancho Lovelo, llegamos allá, nos quedamos y entrevistamos a varias personas, a la población. Es un pueblo muy lindo. ¿Y qué vale el precio de la lancha? Bueno, es algo costoso, realmente es algo costoso. Vale 250 mil pesos, porque no hay que pagar solamente como el transporte de Juancho, que es el que manejaba la lancha, sino que también teníamos que pagar las tres pipetas de gasolina. Aclaremos que sale costoso cuando vamos como con lancha propia. Si van como pasajeros, sí les sale más. ¿Tres de ida o ida y vuelta? Ida y vuelta. 250, pues dos pasajeras, ida y vuelta. Y con estadía y comida. La estadía y la comida fue gracias a Juancho, pues que fue el contacto que más nos gustó durante nuestro viaje. Y al llegar, lo que a mí me encantó fue que la flora, la fauna, los animales son exóticos. O sea, es impresionante ver el tipo y la variedad de aves que uno se encuentra en el recorrido que uno tiene en la misma lancha. Entonces, cuando llegamos a Nueva Venecia, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. De las 5 partimos a Buenavista y lo que no sabíamos es que a esa hora ya la brisa es demasiado fuerte. Entonces, cuando a mitad del camino, la brisa era tan fuerte que nos golpeaba el agua en la cara, literal. Nos caían peces en la cara, literal. Y llegó un momento en que el motor se apagó. El motor de la lancha se apagó y quedamos en la mitad de la Ciénaga Grande de Santa Marta sin lancha, literal, porque estábamos con un miedo terrible porque el motor no prendía. Entonces, mi querida amiga no sabía nadar y fue algo... Sigo sin saber, tengo que aprender. Y quedamos un poco asustadas, pero gracias a nuestro lanchero, Juancho, logramos como llegar 2 horas más tarde, pero llegamos. Con mucho susto, pero llegamos a Buenavista. La gente es espectacular, a pesar de cómo viven y de lo que necesitan, viven felices todos. O sea, viven... Bueno, algunos porque les tenemos, sí, una historia de vida muy complicada, pero a lo que me refiero es que a pesar de lo que sufren, reciben a las personas de una manera muy bonita. Entonces eso es lo que yo quisiera recalcar. Bueno, pues primero me moriría yo del susto estando allá en la mitad de la nada, sin que eso prenda, no me lo quiero ni imaginar. Y segundo, pues me parece una labor muy interesante lo que ustedes fueron a hacer allá, especialmente como yo les comentaba, fuera de cabina, porque es una zona muy remota del país, de la que muchos de nosotros no teníamos conocimiento. Entonces, como llegar allá y sacarla del olvido, pues me parece muy interesante lo que hicieron. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Y ahora sí están muy atentos porque se viene un testimonio de un docente donde nos cuenta un poco acerca de las problemáticas que están viviendo allí en Nueva Venecia, las que se tienen que enfrentar en su diario vivir. La cuestión de nutrición aquí en el pueblo está pasando mucha necesidad porque la captura de peces ha bajado de una manera dramática. Pues dramática. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre de familia va a pescar, resulta que ya no captura los peces que capturaban, ya está capturando peces pequeñitos y en poca cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la alimentación de los niños, que ellos dependen básicamente del pescado, ya no se comen como anteriormente nos comíamos una mojarra o un chivo, puedes decir. Un pescado de alto voltaje, que le decía. Claro, un buen sábado, entonces sí. Ya no se capturan esas cosas. El agua tiene un alto contenido de metales pesados. Ese metal pesado llega al fondo de la laguna. Los peces consumen, o sea, directa o indirectamente consumen esos metales. Y nosotros, como hacemos parte de la cadena tropical, también estamos consumiendo esa carne. Han habido muchas enfermedades, se han manifestado enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, ¿cierto? Pescado sano. Entonces, la sedimentación, acompañado de la contaminación de las aguas, ha traído como consecuencia que las peces hayan desmejorado. Muy buenos días. Bueno, es increíble lo alejados que podemos vivir de una realidad que relativamente nos toca a todos los colombianos. Bueno, no tanto a todos los colombianos, yo diría que es una realidad que, por ejemplo, a los que están, pues a los que estamos acá en esta mesa no nos ha tocado vivir. Entonces, es complicado, es una realidad que muchas veces no pensamos que existe y más en nuestro propio país. Entonces, es muy triste escuchar, y más que yo tuve la experiencia de ver este pueblo tan bonito, porque en serio es muy bonito, cada casa tiene como un alma, porque cada casa tiene un color que es exótico, exacto. Entonces, al atardecer, ustedes no se pueden imaginar el pueblo, lo bonito que puede ser, y es muy triste que tengan que vivir esta realidad. Claro, y no solo eso, pues nosotros como ciudadanos escuchando esa realidad, sino el gobierno. O sea, hay que hacernos una pregunta muy grande, y es el gobierno, ¿qué está haciendo? Uh-huh. ¿En qué lugar tiene a ese tipo de pueblos? Porque me imagino que no es solo ese, sino que hay muchos pueblitos que viven las mismas circunstancias, en las mismas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno frente a estas situaciones? Esa pregunta se les va a responder a ustedes, más adelante les diremos cómo. Yo les quiero preguntar algo a mis compañeros de mesa, y es para ustedes, ¿qué es esencial en una casa? Bueno, por en ejemplo, nuestras casas. Lo digo de una experiencia súper personal. Hace poquito en Dos Quebradas se fue el gas, todo el fin de semana. Y entonces, uno queda, es increíble cómo algo se vuelve tan necesario, tan indispensable, que uno queda completamente. Y uno, entonces yo llegué a la conclusión y me preguntaba como, bueno, se va el gas, salgo y compro algo, pero si se va el agua, nos morimos. Si se va la luz, o sea, uno se desespera, incluso a mí me da rabia cuando se va la energía o el agua, a mí me da rabia, como que todo se me choca. Listo, pero para la energía hay plan de datos, lo que sea, pero el agua. A eso quería llegar. Hay algo esencial en las casas de hoy en día, y es, ¿qué es? Que nosotros llegamos y lo buscamos de una. El baño. No, también. Pero relacionado con los jóvenes. Internet. Eso, internet. A eso quería llegar. Pues allá no hay eso. Allá lo esencial en una casa es una canoa. No hace falta, o sea, no hace falta nada más sino una canoa. Ese es el medio de transporte de ellos. Cada canoa tiene que estar bautizada. Pues es como un mito o un agüero. El hecho de que si la canoa no tiene nombre, esa canoa, algo le va a pasar. Sí, ellos como utilizan tanto la pesca, dicen que si la canoa no tiene nombre, no van a pescar, no tienen buena pesca, pero si la canoa está bautizada, va a haber buena pesca. Buen augurio. Exacto. Bueno, y yo tengo una duda, ¿los jóvenes qué hacen allá en su tiempo libre? ¿A qué se dedican? Bueno, es muy chistoso porque en la casa donde nos quedamos, que fue en Buenavista, habían 4 jóvenes. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad como de hablar con ellos y le hicimos esa misma pregunta, porque para tú ir a comprar un paquete de papas tienes que coger la canoa, irte hasta la tienda y devolverte, y es así con todos los mandados que la mamá. Entonces imagínense si a uno se le olvida algún alimento para devolverse la canoa. No, y sacan brazo, sí o sí sacan brazo. Y lo más curioso es que los niños pequeños son los que más manejan la canoa, son los que más se ven. Son los niños entre 7 y 10 años, y es súper bonito. Entonces, desde pequeños van como inyectados con ese chip de pesca. Y es lo que hacen ellos. Por ejemplo, les gusta ver mucho televisión, demasiado. Diría yo que es como el hobby que más implementan ellos, ya que ellos no pueden salir como hey, vamos a cine, o hey, ese tipo de planes que nosotros tenemos como el diario vivir tan fácil. Para las fiestas es complicado porque todos llegan en la canoa a la casa. Las chicas no se ponen tacones ni nada, porque imagínense en tacones en una casa de madera. Bailan a pie limpio. Yo recuerdo que ustedes, por fuera de micrófono, recién habían llegado del viaje, nos contaban que ellos usaban unas frases como algo que siempre mantenían en su conversación. Todos son costeños, el hablado costeño, pues ya cada uno se lo sabe. Pero la frase a la cual siempre nos decían, y nosotros nunca la preguntábamos, ni decíamos, ni hablábamos respecto a ese tema, pero nos decían, el que se enamora, pierde. Siempre. Lo que, más que todo en las mujeres, cada vez que las entrevistábamos, le podíamos decir, oye, ¿y tú qué piensas de los servicios públicos? No, nada, el que se enamora, pierde. Bueno, y entonces de esa frase salió la historia de vida que ustedes van a poder leer, porque queremos contarles que al final de este semestre, de este primer semestre de año, vamos a publicar un reportaje. El reportaje contiene todos, aparte de los temas que estamos hablando ahora, contiene exactamente la parte de la duda del gobierno que tenía Laura. También podrán ver imágenes del pueblo, la historia de vida, que es bastante fuerte, sobre, se llama Cecilia. Yolanda se llama la señora. Yo sé que a ustedes les va a conmover el alma, tanto como me pasó a mí y a mi compañera. Nos cogió, pues, de sorpresa. Sí, de sorpresa fue esa historia. Y, o sea, no es bonita, la verdad. Es triste, pero queremos que ustedes se enteren. Bueno, queremos invitar a nuestros oyentes a que interactúen con nosotros, que nos dejen comentarios, que opinan sobre lo que han escuchado del programa, a que interactúen con nosotros en el Twitter, en la cuenta Facebook, @expresiónucp, que nos comenten qué piensan del tema. Bueno, continuemos un poco con la charla. Una anécdota que nos puedan contar a nosotros y a los oyentes, que recuerden algo que les haya pasado. O de pronto un personaje inusual. De esos que conocieron, que uno encuentra en todo lado. Tenemos una que cuando nos dirigíamos para el corregimiento de Pueblo Viejo, nos pasó algo muy curioso, que fue que llegamos, pues que él y yo nos bajamos del bus y luego pues ya no sabíamos qué hacer, cómo llegar hasta Pueblo Viejo. Inmediatamente nos bajamos, el señor del colectivo nos dejó ahí casi que tiradas, y nos empezaron a caer muchos muchachos en bicicletas así con carpita atrás, en motos, eran sin mentir, siete alrededor. No, más de siete. Y nos decían, yo las llevo por 1000, yo las llevo por 2000, 1500, y se peleaban entre ellos que porque los de las bicicletas no iban a llegar hasta allá, que estaban locos, otros que porque el asiento de la moto estaba caliente y nos íbamos a quemar, justamente ellos. Ah, no, súper considerados. Demasiado. Sí, sí, sí. Hasta que no, y que nos llevaban en una moto a las dos. Yo no, pues Kelly, vámonos cada una en una moto. Llegamos, los muchachos pues súper formales. Escogimos como los más honestos, entonces ya nos dieron el número pues para recogernos, y sinceramente la mejor elección fue haber escogido la moto, porque en bicicleta nos hubiéramos demorado como 3 horas. Fue impresionante, pues muy mentirosos los muchachos. Bueno, cada una iba en una moto. Cada una. Sí, y sin casco. Eso quiero tener en cuenta, en la costa el casco no se utiliza para absolutamente nada, entonces también uno le da como un poquito de miedo, claro, ese tipo de inseguridad. Otra cosa es que yo diría que cuando uno viaja al son de la nada, porque nosotros no conocíamos, por ejemplo, ninguna de las dos conocíamos Santa Marta. Pero eso era algo que mientras contaban, yo tenía en mente, y yo, bueno, ustedes dos llegaron, y si las dejó el carro donde las haya dejado, y ustedes sin saber si eso era para el norte, para el sur, ustedes no sabían, no se ubicaban, y montarse en las motos de dos muchachos. Bueno, yo creo que en esto que se llama el periodismo, uno tiene que preguntar a todo tipo de personas. No, igual es que uno lo hace, ¿cierto? Sea periodista o no, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Uno se deja llevar, uno pregunta. Ah, claro. Y claro, entonces uno también es confiar. Uno tiene sus riesgos, pero... Y un poco también la intuición juega ahí, sí, un papel importante. Sí. Sí, es verdad. Entonces, cuando nosotros llegamos a Santa Marta, no sabíamos que para poder llegar a los pueblos palafíticos teníamos que ir a tres pueblos. Teníamos que llegar a tres pueblos, a hacer paradas en tres pueblos. Entonces, eso también es un poquito, eso también asusta, pero nos fue muy bien. La verdad, nos fue muy bien. Es una historia, yo diría que este reportaje pues del que estamos hablando nosotras y el que nosotras escribimos es muy emocional, y es algo que toca las fibras, porque son realidades a las que nosotros estamos muy alejados, tanto que ni siquiera yo creo que nuestros oyentes no tenían enterado sobre estos pueblos palafíticos y que esto ocurre acá en nuestro país. Y lo más chistoso, bueno, no diría chistoso, pero lo más curioso es el nombre de Nueva Venecia. Ellos tenían el morro hace algunos años atrás y decidieron poner Nueva Venecia porque un habitante vio en internet, pues así muy lejano, o sea, como que fue un pueblo y vio en internet un lugar que se llamaba Venecia, y vio las fotos. Entonces se sintió totalmente identificado y fue corriendo al pueblo, fue corriendo al morro y les dijo a los habitantes como, muchachos, me siento totalmente identificado, miren este lugar, se llama Venecia, ¿por qué no le ponemos Nueva Venecia? Y así se quedó. O sea, no, ante toda la originalidad. Sí, pero es muy curioso porque sí, pues tienen algo en común, que viven sobre el agua y es algo muy bonito. Claro. Bueno, antes de continuar, perdón, Kelly, las anécdotas, quiero pues contar que nos están escribiendo pues mucho, nos están mandando saludos, también ya interactuaron por nuestra página de Twitter, y a quienes no tienen Twitter pueden interactuar por Facebook, en la página Expresión Digital, nos pueden mandar sus comentarios y lo que opinen del tema, opiniones. Bueno, chicos, ¿y por qué no enviar unos saludos a nuestros oyentes? A los que se han movido por las redes sociales. Y a los que son tan fieles. Un saludo a David Becerra, cogestor de Red Unidos, a Mariana Mejía, estudiante de odontología, a Ana Giraldo, arquitecta, y a su colega Jimena Gómez. Y no podemos dejar de saludar, por favor, a nuestro grandísimo Master Your Brainer. Master, sin ti no seríamos nada hoy. sí. Bueno, hay un grupo de compañeros que en especial quiero saludar, que pues ellos son las glorias del técnico. y pues sí, también a algunos personajes que nos escuchan desde el cielo, que hacían parte del grupo, que bueno, queremos recordar. Y aprovechando, sí, es muy bonito. Aprovechando esta ronda de saludos, yo quiero saludar a Santiago Cardona, que es el creador de cafetravel.co. Más adelante veremos más información, pero lo que les puedo adelantar a ustedes, compañeros de mesa y a los oyentes, es que será una guía turística para poder viajar por todo el eje cafetero, por todo el triángulo del café. Entonces va a estar muy interesante, va a tener datos de hotelería, bueno, muchas cosas. Entonces estén súper pendientes, porque de verdad que es un proyecto muy muy interesante que se va a venir muy pronto. Sí, me consta, es un joven que es muy emprendedor y que quiere pues sacar adelante ese proyecto de guía turística cafetravel.co muy pronto. Bueno, y por qué no mandar un saludo a mi familia Giraldo, que está muy pendiente, a David Vanegas y a todos los oyentes que han sido fieles desde las 4, nos han estado escribiendo, y qué pena con ustedes, en serio, no poder cumplir con el horario, solo que se nos presentó una pequeña falla, pero ya estamos acá con ustedes. Bueno, queremos darle la invitación a todos los oyentes para que nos escuchen el próximo miércoles en la segunda parte de este programa Travesías por el Magdalena, que consistirá en unos proyectos hídricos que están realizando sobre el río Magdalena precisamente. Entonces hablaremos el próximo miércoles de este tema. Bueno, uniéndonos más al programa, a lo que veníamos hablando desde el principio, los quiero poner en contexto y quiero que escuchemos las consecuencias de contaminación que hay en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces quiero que escuchen este testimonio también del profesor que escuchamos en el primer audio. Entonces los dejo. Bueno, y un saludito que se me había pasado, qué pena, para Habitum y Estudio G2, egresados de la Universidad Católica de Pereira. Bueno, en este audio, como pudimos escuchar, gracias a la contaminación, no solo pues, quiero aclarar, no quiero decir que simplemente es del gobierno, sino también los habitantes que no tienen la conciencia como del medio ambiente, de preservar pues esta hermosa parte de Colombia, que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es una de las ciénagas más grandes a nivel en Latinoamérica. Gracias a esto, pues a esta contaminación, ellos vivían de la pesca, y era un sector donde la pesca era algo rico, o sea, tenían pesca por todo lado. Y esta contaminación ocasionó que los pescadores ya no pescan como antes, ya no tienen tantos pescados, los pescados han bajado de su peso. Los peces nos contaban que cuando consumen los peces, muchos niños se enferman, muchas enfermedades raras salen. Entonces es muy contradictorio saber que hace unos años ellos vivían de la pesca y ahora ya no lo pueden hacer. Kelly, un poco, perdón, es que me cuentan que no sé si alcanzó a escuchar bien el audio, entonces para que nos contextualices un poco. Vamos a contarle rapidito de qué se trataba el audio. Lo que pasa es que allí en Nueva Venecia el modo de alimentación ha cambiado un poco, porque pues obviamente estando allá lo que comían era pescado, era su plato tres veces al día, ya no, y si lo es como dice mi compañera Kelly, en menor cantidad. Y no solo eso, salen pequeños, o sea, en pequeñas cantidades, y fuera de eso, este pescado ya viene contaminado. Entonces es lo que están comiendo los adultos, niños y ancianos de allí en Nueva Venecia. Y eso es otra cosa, que allá en salubridad tampoco es que están muy bien. Uh-huh. Otra cosita que queríamos contarles es que un dato que nos sorprendió muchísimo a mi compañera y a mí fue que desde junio del año pasado no se recogen basuras. Entonces imagínense cómo está eso allá. Y fue porque un pescador líder quiso hacer pues una jornada, y los estudiantes de allí le quisieron ayudar, pero le sale costoso porque la compra de los costales, luego de recoger las basuras, él tiene que transportar esos costales hasta un caño para pues arrojar allí las basuras, porque ya tampoco cuentan con un servicio de recolección. Entonces, bueno, gracias por poner en contexto a los oyentes. La verdad, no tenía claro que no se había escuchado el audio. Entonces es algo complicado, porque es un lugar que está muy retirado del pueblo, que es Tasajera. Entonces, como les explicaba al principio, solo se llega en lancha. Entonces, muy posiblemente a los del gobierno no les sale tampoco muy barato, que digamos, y no les interesa que ocurra pues esto, como estos planes de limpieza o de salud de estos habitantes. Entonces es un pueblo olvidado, y hay que recalcar eso. Tenemos que, al menos con este programa, hacerle saber a la gente que no son los únicos que habitan en este mundo. Hay más gente que sufre y pasa por muchas realidades, que tenemos al menos que aportar con un granito de arena recogiendo las basuras en nuestras casas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que nos sintonicen el próximo miércoles a las 3:30 p.m. Estaremos con la segunda parte de este programa, que será la parte del reportaje de Felipe y yo. Mi nombre es Laura. Nosotros estuvimos en Puerto Salgar, en La Dorada y en Onda. Un tema también muy interesante, y que tiene que ver con la pesca y el y río Magdalena. Con el río Magdalena y los proyectos hídricos que están haciendo sobre él en estos momentos. Entonces quedan todos súper invitados para que pasen un momento muy ameno con todos nosotros. Esperamos ser puntuales y pues que hayan menos fallas técnicas que nos impidan iniciar a la hora que es. Y esperamos que hayan disfrutado esta misión, porque nosotros sí lo hicimos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila.